estéis, bienvenidos a otra edición de los episodios de podcast relativos a marketing internacional que os propongo desde aquí, desde la Universidad Rey Juan Carlos, en el Departamento de Economía de la Empresa. Y el que os habla es Jaime Manera Bassa, que soy profesor titular de este departamento de marketing. Así que bienvenidos a este podcast que vamos a realizar ahora y en el que vamos a tratar de una cuestión que espero que os resulte de vuestro interés. Bien, pues hoy os vamos a hablar de una cuestión que nos ha parecido bastante relevante, como es el tema de la entrada a los mercados internacionales. Elegir el mejor mercado para una empresa que se internacionaliza no es una cuestión en absoluto fácil. De hecho, cualquier persona que esté trabajando en una empresa o que esté internacionalizando sus productos o servicios se da muy rápidamente cuenta que elegir un mercado es conjurar una serie de cuestiones tales como el hecho de tener que ver dónde hay más clientes para su trabajo, dónde existe la posibilidad de un determinado crecimiento empresarial, dónde no vamos a tener problemas para cobrar o para comercializar nuestros productos o para realizar adecuadamente la promoción de nuestro producto o de nuestro servicio. Es decir, un conjunto de cuestiones pues que a la persona que se dedica a comercializar productos en otros mercados, pues lógicamente le inquieta. Efectivamente, el seleccionar un mercado exterior implica tener un dominio de los costes reales y también, sobre todo, intentar no caer en un error que nos lleve, lógicamente, a unas pérdidas que conllevan a sí mismo, a su vez, a unos costes de tipo real, es decir, a unas pérdidas económicas y también a unos costes de oportunidad, que son los costes derivados de no haber podido comercializar en ese mercado el producto a un precio adecuado. Y también, pues, no haber podido ganar un dinero. La segmentación de mercados internacionales es algo importante, pero, sin embargo, algo que tenemos que tener presente, y es que tenemos que utilizar una cierta elección. Entonces, hay una primera cuestión que tenemos que hablar hoy aquí, que es que las empresas conllevan, básicamente, en líneas generales, un ciclo de vida empresarial que constituye ciclo de negocio de vida internacional. Es decir, el ciclo de negocio de vida internacional es un ciclo que se suele cumplir, aunque alguna empresa se pueda llegar a saltar alguna etapa, en el cual las empresas van creciendo a lo largo de su vida en los mercados exteriores hasta que finalmente desaparecen. Es decir, lo mismo que encontramos un ciclo de vida para los productos con una fase de lanzamiento, crecimiento, madurez y declive, y tenemos una fase de vida de los negocios internacionales que les pasa exactamente lo mismo, la internacionalización de la empresa, también tenemos un ciclo de vida de negocios, ¿no? Este ciclo de vida de negocio fue, bien descrito por un autor que se llama Kefalas, en 1990, por tanto es algo que es de sobra conocido por todos los que están en esto del marketing internacional. ¿Cómo podemos tratar de explicar este ciclo de vida internacional? Bueno, pues si nos imaginamos mentalmente una curva de crecimiento de los negocios, pues veremos que tiene una primera fase que es la de lanzamiento y crecimiento, en la cual coexiste una primera parte del ciclo de vida de negocios, que es la primera parte, que es la de la entrada a los mercados internacionales de dos formas. Una es el modo directo y otra es el modo indirecto. Vamos a ver, por tanto, una cuestión y es la de en qué consiste el modo de entrada directo y el modo de entrada indirecto. Pues bien, cuando las empresas se internacionalizan, lo primero que hay es una entrada normalmente que puede ser a través de una empresa de tipo trading o una empresa que nos comercializa el producto en el exterior. Estas son empresas que nos permiten entrar mediante un modo indirecto, porque nosotros no participamos directamente en la entrada al mercado. ¿Cómo funcionan estas empresas? Bueno, pues son empresas globales que compran y venden productos en muchos mercados. Estas empresas son de un tipo muy variado. Las más famosas son las que en Japón se conocen como Sogo Sosa. Este tipo de empresas, y no me refiero solamente a la Sogo Sosa, sino a todas las empresas internacionales, tienen la particularidad de que tienen una gran información de mercado y de las demandas del mismo, y son capaces de ofrecer demanda, entre comillas, a un montón de empresas que, bueno, pues si se quieren internacionalizar, pueden hacerlo a través de este camino. En realidad, estas empresas lo que van a hacer es comprarnos el producto y para la empresa vendedora le viene muy bien porque hace caja. Y desde luego es una gran oportunidad para ganar dinero. Pero sin embargo lo que sucede es que normalmente esta comercialización de productos no suele representar una oportunidad de comercialización a medio plazo, puesto que una vez que se acaba la operación de comercio exterior, pues hay que pasar a otra. Por lo tanto, tiene el inconveniente de que no supone una información de mercado ni una relación con un cliente, ni algo que le permita a la empresa tener, digamos, la posibilidad de seguir a largo plazo su comercialización en otro mercado. Es decir, que no permite en absoluto que la empresa vaya a tener una relación a largo plazo. Pero, sin embargo, le permite una cosa muy buena y es ganar dinerito y hacer caja. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues nos ponemos en contacto con la empresa trading, le decimos qué productos hay en nuestra empresa, qué le ofrecemos y puede que al tiempo se nos pongan en contacto con nosotros. Con lo cual, pues hacemos un contrato de compra-venta y al final nosotros lo solemos servir en nuestra empresa con el Incoterm Works, que nos permite situar con el mínimo riesgo posible para la empresa nuestro producto en el muelle de carga de nuestra compañía y desde ahí pues realizar la exportación. Por tanto, como modo de entrada a los mercados exteriores, pues es fabuloso porque no nos supone mucho riesgo, ganamos dinero, pero a cambio de eso no aprendemos realmente a exportar mucho. Así que, como consecuencia, hay que pasar a otro tipo de entrada a los mercados exteriores. ¿Qué otro tipo de forma de entrada tenemos? Bueno, pues se lo voy a decir a continuación. Se trata del modo de entrada directo. ¿Qué es el modo de entrada directo? Bueno, pues es el modo de entrada en el cual una compañía se implica más y puede hacer dos acciones diferentes. La primera, y la que suelen empezar a hacer, y es el principio para muchísimas empresas, que es obtener un importador en otro mercado y empezar a comercializar a través del importador sus productos. O bien, la segunda forma, más aventurada y que requiere bastante capital, es la de tener una filial sucursal en un país que nosotros decidamos que es adecuado. ¿Qué diferencia hay entre filial y sucursal? Pues muy clara. La filial es una empresa con estatutos jurídicos propios en el mercado de destino. ¿Qué permite eso? Comprar y vender desde ese mercado. Es decir, tener una empresa en otro país que nos va a comprar a nuestra empresa matriz, con todo lo que ello conlleva. ¿Una sucursal qué es? Pues una empresa comercial, pero quien vende al final es la empresa matriz. Con lo cual, al no tener estatutos propios, simplemente es una representación comercial. ¿Cuál es mejor? Pues hombre, depende. Lo mejor, desde luego, y en el caso, digamos, de tener posibilidades económicas suficientes, pues es abrir una oficina en un país con estatutos jurídicos propios, es decir, tener una filial. Pero claro, esto lleva una decisión muy importante, que es la de abrir otra empresa, y a veces pues no interesa. Por este motivo, debido a que las filiales requieren una inversión bastante fuerte, la mayor parte de las empresas pues se decantan más bien por la realización de una inversión menor y normalmente a través de las ferias buscar un importador que sea reconocido en el mercado. Hombre, buscar un importador es una cosa importante, pero claro, no podemos darle nuestra representación al primero que pase a una feria. Nosotros tenemos que seleccionar a ese importador, es decir, tenemos que ver que se trate de una empresa que esté debidamente representada en ese mercado, que ya trabaje productos similares, que no trabaje con un producto de nuestra competencia directa, porque puede ser que tengamos unos problemas graves con esta cuestión. Claro, porque imagínense ustedes que hay un representante que resulta que en su cartera de productos tiene una empresa de la competencia. La competencia puede ofrecerle condiciones más ventajosas que nosotros y utilizar precisamente este importador para borrarnos del mapa en ese mercado, como ya ha sucedido tantas veces a tantas empresas. Por tanto, la selección de un importador pasa por comprobar que tiene una buena representación y que conoce bien el mercado, que está sólidamente referenciado en el mercado destino y además que representa productos que son complementarios del nuestro. Por tanto, si nosotros vemos que esto es así, pues adelante con los faroles, podemos seguir con esa compañía e introducirnos con éxito en ese mercado. Bueno, pues dicho lo cual, ¿qué decisión tendríamos que hacer para tener, en vez de esta decisión de introducirnos por un importador, decidirnos optar más bien por una filial? Bueno, sería en el caso en el cual nosotros necesitemos tener un dominio muy grande del marketing que hacemos en ese mercado. Es decir, tener un control muy estricto sobre la comercialización del producto en el mercado de destino, sobre el canal de distribución, controlar muy bien la publicidad y promoción que vamos a hacer en ese mercado. En ese caso, necesitamos tener una filial. ¿Por qué? Porque con una persona en destino, nosotros podemos tener el control absoluto de lo que hacemos. Si nosotros optamos por el caso anterior, que es el de tener un importador, estamos a las expensas de la información que nos dé el importador sobre nuestros clientes finales, lo cual nos va a hacer, lógicamente, plantearnos si este nos está ofreciendo toda la información sobre nuestros consumidores. Con lo cual, al final, la mayor parte de las empresas que están implantadas con fuerza en los mercados exteriores suelen optar por el tema de implantar una filial. ¿Cuándo no interesa tener una filial? Bueno, hay muchas empresas que tienen muchísimos mercados, ¿no? Yo conozco a una empresa española que tiene unos productos fantásticos, se llama Goizper, es una empresa que produce pulverizadores pues para controlar plagas en árboles, ¿no? Estos pulverizadores que tienen una maquinita que uno se la echa a la espalda y mediante una pequeña bomba de mano pues le echamos en la mochila el líquido que vamos a echarle a los árboles pues para matar los bichos y las plagas y los hongos y esas cosas, y pulverizamos encima. Bueno, pues esta empresa claramente tiene una política de tener filiales en el exterior generalizada porque exporta a muchísimos mercados. Bueno, pero vamos, desde luego más de 30. O sea, es una barbaridad. Y con este nivel de compromiso exterior y una empresa además tan buena y tan bien internacionalizada, pues lógicamente le ha interesado más eso porque le permite llevar un abanico muy grande de países con menos recursos económicos. Es decir, que por su parte es una empresa que ha tenido un desarrollo muy inteligente y que por tanto ha optado por la figura que le era más adecuada. Otras empresas, por el contrario, se limitan a muy pocos mercados muy bien seleccionados y optan por tener un control muy fuerte sobre lo que hacen en el marketing de destino con una filial oscura. La mayor parte de las empresas internacionalizadas se detienen en estos dos estadios, es decir, en la importación indirecta a través de empresas trading o la importación directa a través de una filial o sucursal o una delegación, o bien a través de un importador. Cualquiera de estos dos estadios son muy buenos y la mayor parte de las empresas se paran en ese, digamos, primer intento. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues vamos a verlo ahora. El siguiente modo de entrada que tenemos es el modo de entrada contractual. Es decir, entramos en el mercado exportando un contrato. ¿Cómo es ese contrato? Pues pueden ser muchas cosas, ¿vale? Pueden ser un contrato mediante la venta de patentes, de licencias de tecnología, o bien, por ejemplo, mediante las franquicias, que es otra forma en realidad de exportación contractual. No merece mucho la pena que nos extendamos aquí en el tema de las franquicias, puesto que yo creo que es un tema de sobras conocido. Sin embargo, este tipo de exportación mediante licencias, patentes, franquicias, es una venta de ideas, es una venta internacional muy potente, en la cual normalmente se gana muchísimo más dinero que con las anteriores. Entonces supone un crecimiento muy grande para la empresa. ¿Cuál sería el tercer modo de entrada? El tercer modo de entrada también es muy obvio. Superado este estadio, muchas empresas optan por comprar empresas en el exterior o hacer inversiones en el exterior. Las inversiones pueden ser de varios tipos. Pueden ser desde la creación, partiendo de cero, de una empresa productiva en otro país. Puede ser la compra de otra empresa directamente en bolsa o como sea y su desarrollo posterior. Y esto es una cosa que es bastante interesante. O bien o alguna otra fórmula más. Pero en cualquier caso, si nosotros optamos por la compra de otra empresa, suele ser porque el nombre, la marca o la cuota de mercado que tiene esa empresa en ese país es algo que es bastante relevante. Miren ustedes, si ustedes analizan un sector como es el sector de productos agroalimentarios transformados, como puede ser el sector de venta de comida, pues la mayor parte de la comida que consume la gente en los países suele ser comercializada por empresas que tienen nombres locales. Si se fijan en cualquier producto de alimentación que ustedes comen, la mayor parte de las marcas son marcas locales, repito. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas multinacionales? Pues compran una marca local, la desarrollan y le añaden dentro de sus líneas de productos y si de su gama de productos, más profundidad y un mayor volumen de productos. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que apoyándose en esa marca, pues desarrollan un mercado bastante interesante. Aquí en España, por ejemplo, La Lechera era una marca de leche condensada, tradicional, situada desde hace mucho tiempo en la mente de los consumidores, que fue comprada por el grupo Nestlé y que se utilizó después pues, para desarrollar esta marca con otros productos. Por tanto, les quiero decir que esto es una política muy normal en sectores donde el conocimiento de la marca por parte de los clientes da, evidentemente, una posibilidad de triunfar en ese mercado a la empresa que se internacionaliza de este modo y compra otra empresa en el país. En realidad es para eliminar el riesgo, que es siempre lo que estamos insistiendo machaconamente, que las empresas son adversas al riesgo y lo que quieren es precisamente, pues, digamos, intentar salvar este. ¿Cuál es el tercer estadio? Perdón, el tercero no, ya hemos pasado al tercer estadio. ¿El cuarto estadio de la internacionalización? Bueno, pues sería los consorcios globales. Son agrupaciones de empresas para explotar negocios comunes, ¿no? Bueno, pues les pongo un ejemplo que es el satélite Astra, que es una plataforma que explotan un montón de empresas, ¿no? Es un consorcio global que permite, bueno, pues una explotación de un negocio fabuloso que permite dar soporte a un montón de canales de televisión por el mundo, ¿no? Mediante su difusión. También otro consorcio, pues lo tenéis en el caso del avión europeo, ¿no? Del consorcio de Airbus. En fin, hay un montón de consorcios por ahí funcionando. En cualquier caso, yo sí os quería a todos los que me estáis escuchando ahora recordaros que esta es una sencilla primera forma de ver el proceso de internacionalización y el modo de entrada a los mercados exteriores, que es una cuestión importante cuando analizamos la selección de los mismos, que es el objeto de este primer podcast. Cuando nosotros seleccionamos los mercados exteriores, claro, lo que intentamos es evidentemente intentar quitar todo el riesgo posible para tener éxito y no derivar, como hemos comentado antes, en unos costes reales de pérdidas o bien en unos costes de oportunidad por no haber sabido comercializar bien, adecuadamente nuestros productos en el mercado de destino. Una cuestión a ver es que para segmentar los mercados internacionales la visión tradicional se basaba en tres cosas, que era básicamente en la definición de negocio internacional. ¿Cuál es la definición de negocio internacional? Bueno, pues se basa en el análisis de tres elementos. En el análisis del producto, de la tecnología y del mercado. Es decir, el negocio lo definimos por qué producto comercializamos, qué tecnología utilizamos para comercializarlo y a qué mercado nos dirigimos. Bien, dentro de esta visión, evidentemente hay una cuestión que es ver la segmentación de los mercados internacionales. Por tanto, como el segmento del consumidor es al que nos dirigimos, qué tecnología utilizamos, y otra dimensión adicional que se llama función cliente, que quiere decir, digamos, el paquete comercial de cómo presentamos el producto al cliente, ¿no? Miren ustedes, yo puedo comercializar, por ejemplo, café soluble. Vamos a poner una empresa que se dedica a vender café soluble para grandes cadenas de consumo como marca blanca. Resulta que su tecnología es la liofilización, pero además lo vende en unos envases que tienen una forma especial, no son los típicos sobrecitos, sino que tienen una tirita que permite, quitándola, que el envase guarde toda su frescura y su aroma y sea muy fácil echarlo en el vaso. Como es un producto liofilizado, se disuelve enseguida. ¿Cuál ha sido la función cliente en este caso? El envase, la forma de presentar el producto. Entonces, es decir, el envase, la función cliente, es la forma comercial de presentar el producto, ¿no? Esto es una forma de ver un poco cómo segmentamos los mercados exteriores. Entonces, hay tres grupos fundamentalmente de circunstancias en las cuales no es adecuado intentar segmentar el mercado, porque es posible que no obtengamos una ventaja que no sea interesante. La primera de estas tres circunstancias es que el mercado sea muy pequeño. En ese caso, si el mercado es muy pequeño, pues no nos resulta rentable. Por ejemplo, yo conozco a muchas empresas españolas que dicen que para ellas no les es interesante el mercado de Australia porque supone un mercado muy pequeño. En cambio, a otras empresas sí les supone un mercado lo suficientemente importante como para exportar a él. En segundo lugar, que haya usuarios frecuentes que representen una parte tan importante del volumen de ventas que solamente estos usuarios frecuentes sean el público objetivo. Entonces, claro, evidentemente ahí no tenemos muchas posibilidades de crecimiento. La tercera circunstancia sería que la marca o los productos de la empresa es la marca que domina el mercado. Entonces, evidentemente, esto es otra circunstancia que, digamos, nos haría que no fuese muy interesante esta circunstancia. Pero vamos, dicho lo cual, el éxito de la segmentación, lógicamente, está muy relacionado con los recursos que tenga la empresa, con el tipo de producto o de servicio que vayamos a comercializar, con la fase del ciclo de vida en la que se halle este producto o servicio y también con el nivel de homogeneidad de los compradores y de las estrategias de los que utilizaremos para dirigir nuestro producto a los consumidores, ¿no? Por tanto, hay unas circunstancias que nos hacen pensar que el valor de los mercados segmentados aumenta para la empresa exportadora. ¿Qué circunstancias son estas? Pues bien, en primer lugar, que la empresa identifique muy bien qué compradores son los relevantes y, por tanto, sea capaz de hacer una estimación del volumen de mercado potencial y el volumen de mercado accesible. En segundo lugar, que podamos hacer y llegar a esos segmentos escogidos con una estrategia de marketing y con un esfuerzo de marketing mezclando las variables controlables, o sea, precio, producto, promoción, distribución y la asociada servicio. En tercer lugar, que el mercado, el segmento de mercado al cual nosotros vamos a dirigir nuestro producto sea lo suficientemente grande y estable como para ser rentable. Es decir, en resumidas cuentas, en algo que está bastante de moda en marketing internacional, que es que sea un mercado sostenible económicamente. Imaginemos que tenemos una empresa que se nos dirige, la típica situación, a un mercado potencial, que es un mercado de estos de los llamados emergentes, ¿Qué es un mercado emergente? Pues un mercado que está en franco crecimiento porque se trata de un país que está saliendo de la vía del subdesarrollo para pasar al desarrollo. Este tipo de mercados son muy interesantes porque, claro, si nos metemos en ellos, tenemos ganado una primera cuestión que es el posicionamiento. Entonces, si ganamos posicionamiento, nos quedamos como líderes de ese mercado y eso nos da una ventaja competitiva brutal. Por eso son tan interesantes. Pero además de eso, tiene que ser un mercado que, muy bien, será un mercado emergente, pero ese mercado es sostenible o tiene unas circunstancias económicas que lo hacen frágil y que, por tanto, ese mercado pues va a ir disminuyendo con el tiempo. Eso no nos interesaría a nosotros. Por tanto, nos interesaría que ese mercado fuese un mercado estable y que nosotros podamos desarrollar unas estrategias de comercialización estables a largo plazo. ¿Por qué motivo esto es importante? Pues porque si nosotros no podemos crecer en un determinado mercado, no nos va a generar un cash flow suficiente que nos permita tener un negocio razonable a lo largo del tiempo. Imagínense ustedes un mercado de estos, de un país emergente, que esté dominado por una dictadura. Igual tiene una política de represión que nos implica una serie de limitaciones en la publicidad y en la promoción, y nos va a coartar totalmente el crecimiento de ese mercado. Entonces, en este caso, lógicamente, vamos a tener necesidad de ingeniárnoslas para superar este obstáculo con otro tipo de marketing. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que nos complica las cosas. Hay productos en los cuales esto no nos afectará mucho, pero hay otros productos en los cuales va a tener un efecto muy grande y muy importante. Claro, en cuanto que hay un mercado que resulta que tiene unas políticas, que el gobierno de ese mercado tiene unas políticas de tipo represivo o de tipo dictatorial, pues esto no nos gusta nada a los de marketing, porque coarta la libertad. O sea, por no hablar de los efectos que provoca a los ciudadanos de ese país, que ya de por sí son bastante negativos y reprobables. En cualquier caso, lo que sí es interesante que tenemos que tener claro es que podemos identificar una serie de variables grandes con las cuales segmentar los mercados internacionales. Bueno, ¿de qué depende esto? Pues depende del grado de desarrollo del país de destino. Claro, entonces, desde ese punto de vista, la primera cuestión es que los mercados internacionales se diferencian por su grado de desarrollo o la sofisticación de su economía. La clasificación de países en categorías distintos nos va a permitir adaptar una estrategia de marketing determinado, como veremos en el próximo podcast. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hacer una estrategia, de agrupación de distintos mercados para generar economías de escala. Por ejemplo, si utilizamos una estrategia para Mercosur, estamos cubriendo un grupo de mercados muy interesantes todos juntos. Por tanto, esos son unos grupos estratégicos interesantes que podemos utilizar. ¿De qué depende la segmentación geográfica de mercados? Bueno, pues de niveles de desarrollo económico, de factores culturales y políticos, del tamaño de negocio de la empresa, si es grande o si es pequeña, del tamaño del país, lógicamente, y también de cómo es el patrón de la distribución de riqueza en ese país, es decir, si la riqueza está concentrada en unos pocos, distribuida entre muchos, si existe clase media, si no existe clase media, de su crecimiento como país y de la fase de desarrollo en la cual se encuentre su país, ¿no? Pero todo esto suena muy teórico, ¿no? Pero yo creo que hay que saberlo. Yo lo que sí les comento es que de este tema, en los próximos podcasts, vamos a ir hablando, porque yo creo que es algo que nos interesa a todos. Es decir, saber, en primer lugar, qué cuestiones teóricas tenemos que tener para seleccionar mercados, qué consideraciones teóricas vamos a tener en mente para hacer este proceso, y luego en la práctica cómo hacerlo con la ayuda de herramientas que todos podemos utilizar y manejar y que nos van a ser rentables en cualquier caso. Bien, pues hasta aquí les hemos hablado de esta introducción en este podcast sobre cómo seleccionar mercados. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo día. Se despide Jaime Manera Bassa, que es el profesor que les está hablando, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, España. Hasta el próximo día. Gracias.